de la onda de Caño Roto, hoy volvemos con otra nueva edición de Charla entre Amigas. Y ella era muy modosita y un día me la encuentro con los ojos morados. Y entonces ella me lo confesó. Pero entonces no podías hacer nada porque ni ella siquiera quería. Ella ni siquiera quería que eso se supiera ni nada. Entonces te encontrabas un poco, a ver qué. Te hacen creer que no vales nada, porque no vales nada, que dependes de esa persona. Claro. Y ya lo hemos hablado. Económicamente también es muy importante. Sí. También creo que es un problema social. Y tratarlo como casos aislados es una equivocación de la sociedad. Porque se debe trabajar realmente para erradicar la violencia en general. No lo considero tan importante porque la concienciación no se puede agrupar en un solo día. Sería, no sirve. Los días contra algo se han convertido en un escaparate para ganar votos y entretener a la gente. Hay que luchar todo el año, ¿no? Es lo que pues todo el año siempre está todo. Es que no hay semana que no haya un caso. Y bueno, después me la he encontrado al cabo de muchos años en la piscina, muchos años, que casi no la reconocía de lo bien que estaba, pero la reconocí. Y me dijo, menos mal que me he podido liberar de aquel monstruo y ahora estoy con una persona normal y mírame. Yo sigo pensando que la violencia existe porque existe una desigualdad económica, emocional, educativa, y una de las partes, al considerarse superior, se cree con derecho de ejercer violencia sobre la otra. A nivel social.